102.5, acá nomás está Julio, peluquero de Villa Mitre, sí. Escuchándonos, y también Emilia, en bien. El 102.5. Muy ahí bien, está. Qué bueno que escuchen por la radio. Por la radio, bueno, sí, es fantástico. Sí. Bueno, y tenemos también hoy, a las 11 horas, se van a reunir representantes de la campaña por el aborto legal gratuito con senadores a las 11 de la mañana. Para hablar sobre esto, estamos comunicados con Laura Salomé Canteros. Buen día, Laura. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por el contacto. No, ¿qué tal? Buen día. Bueno, Laura, contanos a ver qué expectativa tienen con la reunión de hoy. Bueno, la reunión es de alguna manera para, bueno, para que se consoliden los, bueno, las declaraciones públicas, ¿no? Hubo tres jefes de bloque de senadores que dijeron que, bueno, que se va a hacer un tratamiento urgente, sí. De la media sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y lo que queremos es precisamente consolidar, digamos, esas voluntades políticas, ¿no? Uh-huh. ¿Y es bueno que sea urgente? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, nosotros pensamos que después de lo que fue la media sanción, de los 2 meses de debates, de la sociedad informada, ¿no?, participando muchísimo, eso lo veíamos en lo que fueron la cantidad de espectadores y espectadoras en las transmisiones de YouTube, de las audiencias durante 2 meses. Claro. Y bueno, la asistencia en las calles, ¿no? No solo ese día de la votación y de la sesión maratónica, sino también esto de que nosotras decimos del aguante en las calles semana a semana, ¿no? Y ahora, cuando se va a tratar en la Cámara de Senadores, ahí sí, uh-huh, que no van a ser públicos estos debates. No sabemos, vamos todavía. Sí, mira, según reglamento no hay una modalidad, digamos, estipulada. O sea, no sabemos qué es lo que van a determinar, porque eso es básicamente un acuerdo político, ¿no?, entre las autoridades. Sí sabemos que va a ser girado de la misma forma que en diputados a comisiones, digamos, pertinentes, las mismas, ¿no? Sí. Debe ser legislación general, legislación penal y alguna de salud. Uh-huh. Y ahí creo que van a decidir la modalidad. Entiendo que va a haber solo una reunión plenaria de comisiones y que, bueno, ahí van a decidir precisamente si se realiza alguna modificación, lo que determinaría que vuelva a diputados, o si, bueno, se decide la votación en el recinto. Uh-huh. ¿Y ustedes pudieron ahora, así como se vino haciendo durante los debates en diputados, testear más o menos, más allá de estos tres representantes de bloque, cómo ven ustedes la postura de los senadores y las senadoras? Bueno, empezamos a aprender muchas cosas, ¿no? Por supuesto, porque estuvimos 13 años luchando desde otro lugar, ¿no? Luchando y reclamando y trabajando lo que nosotras decimos la despenalización social. Claro. Y en estos 2 meses aprendimos cosas diferentes, ¿no? Lo que es precisamente el tratamiento de nuestra ley, ¿no? De la ley, uh-huh, que queremos. Lo que entendemos es que es una Cámara diferente, que senadores es, uh-huh, bastante diferente a diputados, y que lo que dicen los jefes de bloque, digo, porque son varones, sí, los jefes de bloque es como bastante importante. Uh-huh. Estamos igual que en diputados, en un 50-50, pero con estas expresiones de voluntades, ¿no? Claro. Que inclinan de alguna manera la balanza hacia nuestro lado. ¿Y desde la campaña se proponen así actividades también en lo social para sostener esto? ¿Cómo? todavía no hemos determinado ninguna fecha. Sigue en distintas provincias del país. Los pañolazos, que son actividades que realizamos casi todas las semanas, que tienen que ver precisamente con esto, ¿no? Con una tarea de sensibilización social que se dan casi todas las regionales, porque, bueno, tenemos campaña en casi todas las provincias del país. Uh-huh. Seguimos con eso y seguramente habrá alguna convocatoria, pero va a depender del cronograma que se acuerde hoy en la reunión, ¿no? ¿Y cuándo tenés idea, igualmente, más allá que se vaya a acordar hoy, en cuánto tiempo podría comenzar esto? Nosotras pensamos que en 2-3 semanas sí. Vamos a tener la ley. Bueno. Está, no es solo optimismo por lo que sí. veo, hay ahí una ya un recorrido hecho, entonces no son solo expectativas por lo que vos acabas de contar, que aprendieron a caminar y a transitar por dentro, ¿no? Lo que es los pasillos de las cámaras, ¿no? Sí, formalmente ingresó en Senadores el proyecto hace 2 días, claro. Anteayer. Entendemos que hay una semana para que senadores y senadoras puedan impugnar, digamos, esa formalidad. Uh-huh. Y bueno, luego esto, ¿no? O sea, va a ser girado a las comisiones y se tiene que dar, esperamos una semana más, no mucho más, esta reunión plenaria de comisiones. Claro. Y bueno, si está todo bien y si no prosperan, digamos, esta estrategia de dilatar el debate, porque esa es, digamos, una realidad, de incluso, digamos, que salió en notas periodísticas, a la próxima semana sería la votación. Perfecto. Uno, como comunicador y habiendo seguido durante todos estos años a la campaña, tiene la sensación de que si esto fuera mañana o el mes que viene, el debate, igual no habría un desgaste en la militancia, sino que se llenarían las calles. Por lo menos es la sensación desde acá como comunicadoras y comunicadores. No sé cómo lo ves vos. Y nosotras estamos muy muy emocionadas, ¿no? Claro. Por lo que pasó el otro día. Seguro. Fue increíble porque esto que vos decís, ¿no? Son muchos años de lucha y de haber trabajado como hormiguitas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el apoyo del otro día fue increíble, ¿no? Y si una dice, bueno, si no se conquistan así las leyes, bueno, ya no sé cómo se hace. Como toda la sociedad saliendo a la calle, ¿no? Uh-huh. A apoyar un proyecto. El mensaje fue clarísimo y eso, lo hemos conquistado en las calles, porque, bueno, venía difícil el panorama dentro de diputados en la votación. Uh-huh. Y esa imagen de 1 millón de personas, sí. Yendo a un festival, digo, como las pibas, aguantando una vigilia, ¿no? Uh-huh. En una de las noches más frías sí. del año hasta el momento, fueron fuertes, ¿no? Uh-huh. Y lograron, creo que lograron la media sanción. Y sí, probablemente. Bueno, Laura, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, gracias por el apoyo y bueno, esperemos que todo salga bien como queremos, tengamos aborto legal en Argentina. Sí, seguimos en eso. Absolutamente. Gracias. Gracias, Laura. Gracias. Bueno, era Laura Salomé Canteros, de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Vamos a